Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos a temporada con el Express número 15 y como ya sabéis es un programa en el que no nos enrollamos, vamos al lío, pero estoy presentando yo por un motivo y es que tenemos en primicia, bueno en primicia, nos traemos un avance importante por parte de uno de mis compañeros aquí. En primicia, en primicia. Sí, en primicia, bueno, a ver cuándo publicamos esto, esperamos que siga siendo primicia. Unos avances, unas impresiones para que os hagáis una idea de qué nos ha traído Kojima con este nuevo Death Stranding de la mano de, bueno, un experto en Kojima, vamos a decirlo de una manera, y también un gran experto en videojuegos, por no decir que no. Bueno, todo eso, más luego os traeremos un análisis por parte de una persona que por fin vuelve, que nos hace mucha ilusión, no sé si ahora va a decir algo. Saluda, saluda. Cri cri, cri cri. Otra vez con el tri-tri. Pues nada, pues dicho esto, yo qué sé, no nos vamos a enrollar más. A Moniki, por favor, Death Stranding, tío, nos lo compramos, lo usamos para limpiarnos el culo, lo ponemos ahí en una estantería. ¿Qué pasa con este juego? Hostia, o sea, si quieres limparte el culo con Death Stranding, a no ser que con el papelito de manual te va a faltar papel, ¿eh? Y como lo hagas con el DVD, te vas a manchar un poquito. Comprende la filosofía. Si haces con la caja, te va a caer el culico fino, fino. Vale, lo importante es, quien tenga dudas de, oye, ¿me lo pillo o no me lo pillo? A ver, acláranos un poquito la idea, por favor. Pues tras 10 horas jugadas, os tengo que decir, no tengo ni puta idea si te lo puedes pillar o no te lo puedes pillar. Y no estoy troleando, ¿eh? Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Vale, a ver, no, vamos, ahora vamos en serio. O sea, ya lo he dicho más de una vez, a mí Kojima es uno de los desarrolladores que me gusta bastante, pero intento también ser crítico, entonces vamos a intentar. Esto no es un análisis, ya os lo digo, esto es. He jugado solo 10 horas. 10 horas para este juego es relativamente poco. Entonces, he podido paladear un poquito lo que va a ser el Death Stranding. A ver, la cosa es, ¿en 10 horas cuántas entregas? ¿Dos? En 10 horas he hecho. No, ¿qué coño? 10. He hecho. Pues a lo mejor habré hecho unas 10 entregas, quizás, sí, una por hora más o menos. A ver, contando las cinemáticas. Claro, a ver, el juego es, en ese sentido, es un juego diferente. Es un juego que priva muchísimo la cinemática. Eso ya lo tenemos que saber si somos seguidores o no de Kojima o hemos jugado sobre todo a Metal Gear. Sobre todo recordemos el cuarto Metal Gear, que era más una película que un videojuego. Era muy, muy, muy, muy cinematográfico. Y este va por el mismo camino. Tenemos, pues eso, un montón de personajes de actores reales, siendo el protagonista Norman Reedus, pero es que luego tenemos actores de la talla de Mads Mikkelsen, de Lea Seydoux, tenemos incluso a Guillermo del Toro, el afamado director de El laberinto del fauno, Pacific Rim, entre otros, y también está en el juego. Entonces, claro, con este calibre de actores, pues es evidente que es un juego muy cinematográfico. Como todo, ese juego arranca y, sin mucho spoiler, es. De hecho, lo bueno que hemos. Que el juego es que empieza. Todo lo que hemos ido viendo, los cortes y tal, son del principio. Cosa que me gusta, que no son vídeos de que te enseñan el juego, que te destripan el juego, sino que te ponen el principio. O sea, que agradezco porque, bueno, eso. Vale, ya lo he visto, entonces ya no me joderá nada más a partir de aquí. No lo he cronometrado, pero digamos que la escena inicial, quizá entre 20 y 25 minutos de vídeo, bien buenos, ¿eh? O sea, que os lo digo, con la calma. A partir de aquí, pues, tomamos el papel de Sam, Norman Reedus, que él se denomina como un portador, es decir, él es un delivery, una persona que hace entregas. Tiene muchas, a mí me recuerda mucho, claro, Kojima es muy cinéfilo y tiene muchas referencias a otras películas. Recuerdo Mensaje del Futuro de Kevin Costner, por ejemplo, tiene mucho de esa película. Si alguien la ha visto, pues sabrá por dónde van los tiros. Y bueno, te tienes que ir a hacer una entrega a un lugar en concreto. Y a partir de aquí, ya es lo que se iba diciendo, la idea del juego es intentar reconectar a todo Estados Unidos, que está ahora mismo desconectado, intentar conectar que todo esté de nuevo, pues eso, la redundancia, conectado. Esta es la base muy muy sencilla de lo que es el juego. Esto es un poquito el hueso. Claro, a partir de aquí ya tenemos todo el contexto. Estamos en un Estados Unidos post-apocalíptico. Ha pasado el Death Stranding, ese evento que no vemos que ya ha pasado, que es lo que se envió toda la mierda. Y a partir de aquí, pues tenemos los famosos espíritus barra fantasmas que hay que evitar. Tenemos a Bibi, el bebé, que es el que nos va a ayudar a detectar esos fantasmas. Se dice Sam, ahora mismo no recuerdo si lo llaman así, no sé si es un retornado o un... Bueno, es una persona que no puede morir, por algún motivo, el cual aún no sabemos, no puede morir. Es decir, tiene algo en la sangre que no le permite morir y pasar del todo a la otra vida. Entonces hay una especie de limbo, por así entendernos, que es la playa, que eso también lo hemos visto en el juego, en los vídeos, y a partir de aquí pues ya se desarrolla la historia. Ya os digo, es una historia no relativamente complicada, pero sí que tiene muchas ramas, muchísimas ramas. Entonces claro, ahora tenemos por aquí un lado el tema de Estados Unidos, por aquí tenemos otro lado el tema de el Death Stranding, por otro lado tenemos los espíritus, por otro lado tenemos el agua que si te toca te hace viejo, no te puede tocar porque te puedes morir. Hostia, pero ¿por qué todo esto? Evidentemente yo aún no lo sé, yo digo, llevo poco, entonces a partir de aquí ya lo veremos. Monique, pero resumidamente la historia, ¿es una fumada tan fumada como esperábamos o dentro de la fumada que es tiene sentido y le es potencial? Porque simplemente, ¿será que llevas unas horas para quien tuviera idea de hostia, esto va a ser muy loco o realmente es loco, pero es tiene muy sentido? Loco, es muy loco, pero dentro de esa locura, de momento yo le veo sentido, de momento, no sé si al final luego dirá, mira, pues no tiene puto sentido o se va toda la mierda, pero de momento tiene sentido dentro de la locura que es. Recordemos que también los Metal Gear, dentro de, abro comillas, dentro de la realidad que teníamos en los Metal, eran muy, muy, muy idas de olla y había mucha cosa, había mucha magia. Pues aquí igual, dentro de esa locura hay sentido, de momento, ya digo, no sé, a medida que avance la historia. Y luego en el gameplay, pues el gameplay es bastante sencillo, bastante básico, en el cual, bastante básico. Dentro de lo mismo, dentro de la sencillez, hay un mundo entero de posibilidades. Y es que la premisa básica es la de Sam, cargar paquetes, llevártelos al punto de entrega. Ir a B, correcto. Pero claro, a partir de aquí, tienes que vigilar los paquetes, que llevarlos bien organizados para no perder el equilibrio. Tienes resistencia, tienes que ver la ruta por dónde vas a ir. Esa ruta puede pasar por ríos, puede pasar por montañas, tienes que quizá escalar entre comillas, bueno, sí, escalar. Puedes encontrarte paquetes en el suelo que hayan dejado tanto la CPU, la máquina, como otros jugadores. Ahora hablaré brevemente del tema de la interacción, pero bueno, centrándonos en el gameplay, sí, el gameplay es sencillo, no llevas armas, no eres un luchador, no eres un guerrero, eres simplemente un puto transportista, nada más. Entonces, eso puede echar para atrás a mucha gente en plan de hostia, es aburrido, y puede decir a la gente, hostia, es interesante. Para la mayoría de gente, mucha gente podrá ser aburrido, sí, porque no es un juego para todo el mundo, ya lo aviso, no es un juego para todos los públicos, no. Es un juego más de centrarte en los paisajes, la banda sonora, hay momentos que se aleja la pantalla, hace un zoom hacia atrás, y como una panorámica, vas tú andando y te ponen música. Entonces, claro, eso es un poco difícil de tragar un poco, dices, hostia, es que esto no es lo que me interesa, si quieres jugar... Y el otro día, no sé si con Marta o con un colega, le hacía la misma comparación. No es lo mismo un diablo, por ejemplo, que enchufas y espera, y que di el comentario, dilo. No, cuando has dicho que era un mensajero, iba a decir, pues qué mierda, no es ni guerrero ni nada. Exacto, no, es que es eso, es que no es un guerrero, es un mensajero. Entonces, es lo que digo, ahí está el principal problema. Mucha gente dice, es una mierda. Tú me preguntas, ¿es una mierda el juego? De momento no te diré que no. De momento te diré que no, porque tiene cosas interesantes. Pero es un juego diferente, que puede salir, puede que salga, al final cuando lo acabe os diré salir bien o salir mal, así de claro. Pero es un juego muy tranquilo, de tomártelo con muchísima calma. Entonces, lo que decía, tienes que vigilar pues eso, la barra de resistencia, tienes que vigilar no en los ríos, por ejemplo, cruzar ríos si son muy profundos te vas a ir a la mierda, tienes que ir con cuidado con la, si son medio profundos, de poder llevar todo bien el equipo, si te caes puedes... romper, bueno, pues sí, puedes romper incluso el material que llevas, por lo tanto no te van a dar mejor puntuación, y es un poquito todo a tener en cuenta. ya lo digo, con 10 entregas que he hecho, 10 o 12, esas 10 horas que llevo jugando, de momento no se me ha hecho pesado. Es más, me pica un poco decir, hostia, a ver si puedo llegar aquí este paquete o llevar al otro. Personalmente me está gustando, pero no sé si esto es al principio y decir, hostia, vaya mierda, o si quizás se anima un poco. He tenido un poco de combate. El combate, de momento, es horrible. Es muy malo. ¿Está hecho a posta? Yo diría que sí, porque después de venir de un Metal Gear CQC que estaba relativamente bien implementado, aquí es muy tosco. Hay que entender que Sam no es un guerrero, no es un luchador. Entonces, claro, él de momento solo tiene puños. No me han dado ningún arma. De momento hemos visto que sí puede llegar a lo largo del juego que se llevará armas. Yo entonces no he visto ningún arma. Entonces, enfrentarte a un enemigo es casi un suicidio. Entonces tienes que ir más al estilo stealth, al estilo sigilo. Y en principio, eso sería un poco el gameplay del juego a estas 10 horas que llevo. El tema de interacción es bastante curioso. Bastante curioso. Porque no tienes. No ves a nadie de momento, no se ve a nadie, pero la gente es como una pequeña comunidad que se va haciendo, pues eso, te va ayudando. Tú tienes que llegar a un sitio, cuando llegas y activas ese nodo, puedes ver todo lo que la gente ha hecho en esa parte del escenario. Pues mira, hay un río y ha puesto una escalera, o ha creado un puente y falta ponerle material para que ese puente pueda ser construido. O sea que, entre comillas, es una especie de vamos a ayudarnos entre todos. Es algo nuevo. Hombre, nuevo así como tal, quizás eso no se había visto nunca, pero no es la primera vez que se ve un juego en cooperativo. Me viene a la mente, por ejemplo, Minecraft, los servers de Minecraft donde todo el mundo se ayuda. Pues ya está. Pero bueno, en general, yo creo que es una ayuda, una implementación bastante chula el poder contactar con la gente. Esa gente a veces se deja paquetes, a lo mejor un jugador se ha caído, ha perdido un paquete, tú lo ves y puedes devolverlo. Entonces, es un poco esa interacción con otros jugadores, aunque tú no los veas. Yo digo, en general, que te haga un pequeño matiz que tengo entendido y leído, y es que los recorridos, cuando lo haces por primera vez, que van por zonas, no hay ninguna aparición de nada que hayan puesto en un jugador humano. Una vez completas la entrega, entonces te aparecen las cosas de los humanos, como para que esa primera vez que tú haces la expedición te tengas que pasar por tus huevos y tus recursos sin la ayuda de nadie. Correcto. Didi, perdona. Nada, era matizar eso que había leído, que creo que es importante remarcarlo. Sí, es lo que he dicho, que cuando llegas y activas el nodo, entonces ya ves lo que ha puesto los jugadores, correcto. Sí. Pero lo que, claro, yo pensaba, digo, hostia, pero claro, una vez lo pongas, sea muy fácil, pero es que por lo que he leído, yo puse un par de escaleras y me pone al rato, dice, tu escalera está se ha roto o algo así. O sea, que entiendo que el mismo juego también te va quitando esas construcciones, esas cosas que tú pones para que no... Eso, para no implementar a todo el mundo. Supongo también que, con lo grande que es, habrán múltiples servers, ¿sabes? Que te vas conectando, aunque tú no lo ves a la hora de jugar, pero entiendo que habrán varios servers, no está todo metido ahí en uno. Lo que he leído es que, básicamente, si los jugadores no mantienen las estructuras, desaparecen. Es decir, eso lo puede ver todo el mundo, pero si esa escalera no la van actualizando, porque es que pasas, le puedes dar un like, creo que es la forma de mantenerlo. Si no se mantiene, al X tiempo peta y se va. Pues sí. Eso me parece genial. Tiene sentido. Es bastante realista, las inclemencias del ambiente, pues se ven, bueno, se muestran ahí, la verdad es bastante realista, creo yo. Sí, es una idea muy original, sí. De hecho, eso está muy bien, porque decimos, así no haces que yo pongo esta escala y ahí ya nadie más la va a tocar. No. Entonces, hostia, esa interacción, y lo que me gusta, es lo último ya que comentaré, todo va por likes. Yo digo, parece que lo haya auspiciado Facebook. O sea, todos los me gustas, o sea, es que es así, me gustas. Entonces, todo lo que vas haciendo, vas ganando me gustas. A más me gustas, más nivel tienes y vas subiendo de niveles, básicamente. Pero digo, eso, que pones una escalera y que está bien puesto un puente, me gusta. Lo que decimos, si van muchos me gustas, pues eso se mantiene. Incluso si tú pones mucha material en un puente, ese puente se queda con tu nombre. Por lo tanto, más me gusta. Entonces, la gracia es esa ayuda para interactuar con el escenario y llevarte los máximos me gustas posibles. Y eso os digo, eso es más o menos lo que he podido ver en estos 10 horas de juego, que no me han desagradado, es un concepto de juego diferente, que puede tenderse a volver repetitivo, también os lo digo, a ver cómo acaba, pero de momento está curioso, es un juego diferente. ¿Es una obra maestra? En absoluto, de momento, por lo que he visto, no. ¿Es una mierda pincha en un palo? Tampoco, ya sabemos que hay de todo. Yo de momento lo considero como un juego diferente, no apto para todos los públicos en absoluto. pero para nada. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Pues listo, muchas gracias a Moniki por este mini análisis, yo diría ya casi, más que avance de Death Stranding. Porque no te lo has pasado, chacho, si no aquí no se hace el análisis. Y... Es que tiene tela el juego, tiene telita. Sí, sí, y más con toda la que se ha liado. Y luego vamos a hablar de otro juego del que ha dado mucha tele, se ha liado. Pero antes, vamos a un análisis de verdad. Y es que nuestra compañera Chuno nos trae ahí... ¿Cuál era el juego? ¡Ole! El Train 4, Nightmare Prince. Eso. Tú, my sexta Englishman. Y es que nuestra compañera Chuno nos trae el análisis del Train 4, del Train 4, no el refresco del juego. Así que, Chuno, por favor, cuando quieras, sal del paso, que he hecho un chiste muy malo, por favor. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Lo siento, es que me has hecho reír mucho con un chiste tan malo, ¿no? Trine de limón. Bueno, empecemos, a ver. El pasado 8 de octubre salió el Train 4 de Nightmare Prince. Personalmente considero que es un título al que, como jugador y fan de la saga de Train, le tenía muchas ganas. Por eso precisamente quería traerlo hoy aquí. Por supuesto, esta vez, al igual que en otros de mis análisis, ya adelanto que es posible que me deje de un lado un poco la imparcialidad, ¿vale? De hecho, primero me gustaría comentar que inicié mi partida llevándome una gran decepción con este juego, pues basándome en las declaraciones que la compañía sueca Frozenbyte hizo, esperaba que la cuarta parte de Train fuera una continuación de la tercera entrega. En dichas declaraciones, los creadores explicaban que el juego de 2015 era un modo de llevar más allá su saga, incluyendo el 3D, aspecto que, bueno, no fue muy de mi agrado, la verdad, lo reconozco, pero sí puedo ver valentía y una gran motivación y ganas por evitar estancarse por parte del estudio. Pero también dijeron que la brevedad del juego de esa tercera entrega, otro aspecto que también me desagradó y que tantas críticas se llevó en las redes, se debía a que la historia se iba a dividir en distintos juegos. Como podéis imaginar, descubrí que no existía, al menos aparentemente para mí, una continuidad de las aventuras en tres dimensiones. Aumentó mi decepción por el título ese, el tercero, que lo vi aún más soso y más corto de lo que me esperaba cuando lo adquirí. No obstante, y a pesar de ser imposible no comparar con esta anterior entrega, sigo encantada con la saga y no me cerraría a jugar una quinta aventura de Train si la hubiese en un futuro. Ahora sí que ya voy directa al meollo del asunto, y es que Train 4 es un juego redondo, a mi parecer, ¿vale? En esta entrega, el viaje que emprendemos con nuestros tres protagonistas, Zoya, la ladrona, Pontius, el caballero, y Amadeus, el mago, nos llevará al rescate de un joven príncipe atormentado que no puede controlar su poder y su magia se vuelve contra él, de hecho, y contra el mundo real, creando monstruos mágicos sacados de sus pesadillas de aquellos que tiene cerca. La trama se lleva a cabo a través de una narración introductoria antes del nivel y durante su inicio, pero el guión que se desarrolla deja bastante que desear muchas veces, incluso deja algunos vacíos durante la aventura demasiado obvios. A pesar de ello, seguimos disfrutando de algunos graciosos comentarios y entretenidas conversaciones entre los personajes, como ya se ha visto viendo en anteriores entregas. Su jugabilidad, de explotar cada rincón de sus predecesores, puedo decir que para mí ha sido una de las mejores. Hemos vuelto al scroll lateral en un mundo 2.5D lleno de plataformas y puzzles con una física con gran relevancia para poder avanzar. Mientras que en las otras entregas era posible pasarse el juego utilizando solo a uno de los protagonistas, en esta, al menos hasta donde yo he llegado, porque evidentemente me ha dado un cierto tiempo a explotar el juego y no le he dado varias revueltas, ¿vale? No lo he iniciado, pero en este caso yo veo que los elementos del escenario nos llevan a crear nuestras propias soluciones utilizando en la mayoría de casos a más de un personaje, pero también dejándonos con una gran sensación de satisfacción, porque te da la opción de... No es un puzzle cerrado en el que solo tengas una solución, sino que puedes utilizar bastante tu imaginación para resolverlos. Las batallas pueden llegar a ser un tanto monótonas y fáciles. Jugando con con el más alto de los dos niveles de juego, los enemigos menores son bastante básicos y repetitivos. El patrón es bastante fácil de encontrar en estas batallas y con una estrategia poco defensiva, debo decir que yo tenía una estrategia más bien ofensiva-agresiva, la verdad es que las terminaba muchas veces en menos de un minuto y al final te queda con una sensación de bueno, si tengo la aventura al menos, porque las batallas, la verdad es que estos combates son un poco superficiales. ¿Puedes explicar para quien no conozca la saga Trine un poquito más en detalle cómo son los combates? ¿Qué tienes que hacer? Principalmente vas avanzando en tu aventura y llega un punto en el que, bueno, muchas veces ya te dan una pista por el tipo de escenario que es, el tipo de plataformas, se cierra esa arena con magia por lo general o simplemente con barreras físicas. Eso me acuerdo mucho del Trine 2, que había, se cerraban puertas, vallas, etcétera. Y pues dentro de una arena con distintas plataformas, en este caso 2D, bueno, 2.5D, tienes que luchar contra varios personajes que te aparecen. Pues en este caso tenemos alguna especie, una especie de lobitos, una especie de cabras faunos que utilizan magia, que te tiran flechas, y saltando y esquivando y atacando, pues tienes que eliminarlos para poder proseguir. Si no eliminas a cada uno de los enemigos, no puedes proseguir con tu aventura. De hecho, eso lo podemos ver en muchos otros juegos. Acabo de volver a terminarme el Hollow Knight y me he dado cuenta de que es eso. Pues en la mayoría de juegos así de este estilo, de plataformas, hay algún momento en el que te encuentras con estas batallas. Pero en el caso de Trine, todas las batallas de este estilo son así. Todas. ¿Y se hacen pesadas o no? A mí se me hicieron... Al final era monótono, porque ya sabía que hacían, iba pa, pa, pam y ya está. Como mucho, pues como tienes nuevas habilidades los personajes, puedes variar, puedes ser un poco más imaginativo. Dices, bueno, voy a probar en este caso la flecha de hielo de soya para congelarlo y así puedo atacar al otro, ¿sabes? O simplemente la habilidad de Amadeus de coger en el aire a personajes y dejarlos ahí para que se cabren un poco más. Sí, te da ese pie a probar cosas, pero al final a mí se me hacía aburrido. Yo la verdad juego a los Trine por la aventura, por las plataformas, por los puzzles, en este caso, la verdad, con los jefes. Para mí ha sido un soplo de aire fresco, la verdad, a pesar de que en otras entregas ya ha habido jefes de zonas, bueno, de distintos niveles o también de jefe final, evidentemente. Pero en este caso me ha parecido bastante más atractivo. Aunque tampoco muestran un nivel de dificultad muy elevado, bueno, viendo en general el nivel del juego no esperaba demasiado. Pero sí que son bastante más variados. De hecho, tienes hasta distintas fases en los mismos jefes. Y desvelan además facetas de los personajes que resultan muy interesantes, porque descubrimos, claro, como estamos dentro de un juego en el que se desarrolla, en el que aparecen, bueno, se aparecen en el mundo real las pesadillas debido a este príncipe que no controla su magia, pues vemos pesadillas, es decir, los temores internos de nuestros personajes, y conocemos un poco más de su pasado. La verdad es que aquí sí que mezclan bastante bien el tema de los jefes finales, la batalla, con la historia. Debo añadir que la dificultad del juego se reduce bastante debido a que la muerte no es un obstáculo para el avance. Similar al modo de muerte y de resurrección de los personajes de la tercera entrega, resulta solo una mínima molestia debido a los recurrentes checkpoints que encontramos a lo largo de la aventura. Lo que sí que está muy bien desarrollado es la evolución de los personajes con la historia. Puede resultar muy lineal, pero adquirimos nuevas armas y habilidades básicas a lo largo de la aventura gracias a la obtención de puntos de experiencia, pero también seleccionando mejoras en un panel similar a los juegos de rol. De hecho, eso ya lo hemos encontrado también en las anteriores entregas, que creo que es con tabulador, puedes seleccionar las habilidades de cada uno. Tienes que ir adquiriendo puntos de experiencia y después, pues según los requisitos, pues clicas en uno u otro. Evidentemente, pues según lo vayas viendo así que evoluciona la aventura, tienes preferencia por un personaje u otro. Pero en esta entrega, lo bueno es que como necesitas a todos, se encuentra más equilibrado la evolución del personaje. Porque yo personalmente antes me veía mejorando a tope, primero a Zoya, porque era el personaje que principalmente utilizaba. Y ahora, como veo que hace falta para ciertos puzzles todos los personajes, pues la verdad, he visto una evolución bastante más equilibrada. Lo que intentaré es no dar muchos detalles sobre las nuevas habilidades, ya que creo que cualquiera que tenga ganas de descubrir Trine 4 y no lo haya jugado aún, que ha tenido un mes para jugar ya, vale la pena que lo descubra y que se introduce en este mundo fantástico. Porque la verdad vale la pena ver cómo han introducido esas nuevas armas o habilidades el equipo de Frozenbyte. Bueno, Chuno, déjame hacerte una preguntilla rápida. Que es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer porque me parece muy importante en sagas de este estilo. ¿No has jugado al Train 1, 2 y 3? ¿Puedes empezar por ese Train 4 y disfrutarlo bien o recomiendas jugar los otros? ¿Cómo lo ves? Como experta en la saga, creo. Sinceramente, creo que puedes coger el 4 y jugarlo la mar de bien. Evidentemente, te falta pues entender por qué están allí los tres personajes juntos, por qué los llaman como los tres héroes del Train, pero veo que se puede disfrutar simplemente ahí la historia. O sea, es continuista en ese sentido que continúa la trama por los otros juegos. Sí, solo, bueno, lo único que continúa es que son los héroes del Train. Vale. Las historias entre sí, la verdad es que no están muy unidas. A veces se menciona, hay algún comentario que dices, ostras, esto se refiere a Train 2, por ejemplo. ¿Sabes? Porque en un momento hablan de unos goblins, ¿sabes? Que no... Yo qué sé, no me acuerdo muy bien qué comentario era, pero dije, ostras, mira, eso se refiere incluso al DLC del Train 2. Pero no es nada que te pierdas mucho, porque puedes considerarlo como un chiste momentáneo y punto. Ya está. Así que se puede jugar perfectamente al 4, aunque yo recomiendo que se jueguen los 4, si puedes, en orden, porque hay una evolución de jugabilidad, también se ve la evolución del apartado gráfico, la cagada, desde mi punto de vista, de la tercera entrega, que sigo diciendo, muy valiente por parte de Frozenbyte, aunque a mí no me gustó. Así que espero que te haya gustado la respuesta, Ruedi. Puedes jugar solo al Train 4 sin gastarte el dinero en el resto, ¿vale? Gracias por matizar lo del dinero, era lo que quería saber. Ya está el catalán. Tienes dinero, me das. Bueno, me gustaría añadir también que el juego tiene una modalidad de multijugador online, elevando el número de jugadores a 4 y con el modo clásico ilimitado. De hecho, ya el juego, la modalidad de multijugador ya se había visto anteriormente y también se encuentra, pues, como antes, el clásico, que solo eso significa que solo uno de los personajes puede usarse en cada grupo de juegos, es decir, no habrá dos Zoyas, ni dos Amadeus, ni tres Pontios, ¿vale? Mientras que en el ilimitado sí que se pueden repetir los protagonistas sin problemas. De hecho, hay vídeos por internet que he visto a cuatro Pontios a la vez rodando encima de una pelota. Bueno, de pelota, no, de una bola de hierro. Cuando dices ilimitado, ¿te refieres a jugadores ilimitados o con...? No, que eso, que puedes escoger el personaje que tú quieras. Y ¿máximo cuántos jugadores? Cuatro. Ahora hay cuatro. De hecho, antes sí que se jugaba tres. Ah, vale. Y eso, pues, por ejemplo, pongamos que jugamos nosotros tres. Pues a mí me gusta Zoya, pues siempre cogeré Zoya. Pero si uno de vosotros quiere jugar a Zoya, estamos en ilimitado, podemos coger más de una Zoya. En cambio, si fuera clásico, significa que cada uno tendría solo uno de los tres personajes. Es decir, que no se podrían repetir. ¿Y va en plan, voy el primero y lo pillo antes, o va por turnos para pillar el personaje? Creo que sí, pero es que no me acuerdo, la verdad. De hecho, eso sí que tengo que añadirlo. No he tenido la oportunidad de jugar en esta ocasión al multijugador, pero... A ver, y el problema es que me falla la memoria ya con el multijugador del resto de juegos. Pero sí que es posible que si entrabas antes, tenías opción a escoger antes. ¿No? Lo típico de first come, first served, ¿no? Sí, el que primero se lo queda ya. Exacto, sí. Y otra pregunta, ¿es posible? ¿Hay mucha diferencia entre un personaje y otro a la hora de jugar? Sí, para mí sí, porque evidentemente cada uno tiene sus habilidades. Bueno, al final me tocará entrar, pero no es lo mismo, por ejemplo, Zoya, que va con su flecha, que puedes disparar a distancia, que Pontius, que es un personaje de melee y con escudo y espada. Y después también tienes al mago, que lo único que hace básicamente es crear cajas y mover objetos. Entonces no están del todo bien equilibrados, quizá, pero tú me dices, quizá el mago no se puede comparar o tiene hechizos luego más potentes. No, básicamente tiene estos hechizos. Sí que puede ahora lanzar con fuerza a los objetos que eleva. Pero a ver, sé que ha sonado muy mal, es que simplemente es el personaje que menos uso. Es por eso, que me sabe mal porque estoy siendo parcial. Y la verdad es que me es difícil porque me gusta mucho más el personaje de Zoya. Porque básicamente ese es el que encuentro más equilibrado. Porque es ágil. Te permite atacarte, te permite defenderte porque te puedes escapar de un personaje, también te pillan evidentemente y te pueden matar, pero también te permite, por ejemplo, congelar a personajes y te da un respiro de decir, bueno, mientras este está congelado me voy, ¿sabes? En cambio con Amadeus, pues yo personalmente me veo más limitada, pero sé que he visto varios vídeos en que la gente, bueno, lo domina muy bien y es capaz de luchar hasta con él. Yo no creo que esté tan desequilibrado, simplemente es un tema de preferencias. Es, al fin y al cabo, subjetivo. Yo, por ejemplo, sí que soy un... Tiendo a coger personajes melee en la mayoría de juegos, o incluso de disfruto de juegos así, o tengo la tendencia de, si puedo escoger, tirar más para la espada y cuerpo a cuerpo. Pero en este caso, Zoya me encantó desde el principio. Y también el hecho de poder, yo qué sé, sortear hasta los pinchos del suelo con la cuerda. Y no tener que crear un objeto o ir saltando de plataforma en plataforma como haría Pontius. Porque claro, evidentemente él no puede ni crear un objeto ni ir saltando, bueno, volando por los aires con una tipo liana. Después, lo que sí que tenemos es unos gráficos impresionantes. La verdad es que, lo digo así, claro, quedé maravillada a nivel visual. Era tal la magnitud de los detalles que me tocó jugarlo en otro ordenador por miedo que el mío explotara ante el esfuerzo que debía hacer para tirar el juego en la baja calidad. Y sí, Ruedi, antes de que digas nada, sé que dirás que mi PC es una mierda, pero no puedo comprarme otro, sino que la verdad es que ¿qué razones te daría yo para que te metieras conmigo? Tu PC es una mierda. Ahora el otro niño también hay que meter, si no, no está contento. Bueno, pues nada, en fin, que me ha dejado muy impresionada el contemplar la profundidad de sus paisajes y la implementación del 3D exclusivamente para aspectos estéticos dentro de la historia o para las cinemáticas. De este modo, la verdad es que todos ganan. Frozenbike, desde mi punto de vista, ha podido salir de su tan amado 2.5D y seguir experimentando con el 3D. Y los jugadores no sufren los problemas de jugabilidad que había en la tercera entrega, pero disfrutan de unos escenarios maravillosos. En cuanto al apartado sonoro, sigue siendo un regalo para los oídos, pero sigue habiendo distinción entre los escenarios, armas e incluso del suelo que pisan los personajes. Por supuesto, la banda sonora sigue siendo una apuesta para envolver al jugador en un mundo mágico y fantástico, pero desde mi punto de vista no llega al nivel de la banda sonora de la primera y la segunda entrega. Tal vez sea porque ya me esperaba este estilo o porque no han modificado mucho las melodías principales o incluso no han integrado demasiada variedad de temas. La verdad es que el principal problema es que no me sentí muy atada con la banda sonora esta vez. Pero no me resulta, la verdad, no me resultó memorable, me sabe mal decirlo. Mientras que en los dos primeros juegos ya me sentía como uno de los héroes de Train jugando, nada más saltar el título de inicio del juego. Aquí me saltaron los títulos, ya nada más iniciar la primera vez del juego, y me llevé una ligera decepción musical. Y tal vez el principal problema sea que estamos rodeados ya de tan maravillosas bandas sonoras y, ¿sabes?, tan memorables y tan épicas que ya me cuesta hasta apreciarlas en su totalidad. Eso debo decirlo, ¿vale? Para que tampoco lo rechacéis a la primera. Después, respecto a la duración y al nivel del juego, no podemos esperar demasiado. En mi caso, llegué a completar el 100% en menos de 10 horas. Creo que debieron ser unas 8 horas, pero es que no estoy segura porque no lo jugué en Steam, así que no puedo controlarlo. Solo sé que creo que en 2 días de fin de semana, así separado, me lo terminé. Pero alcanzar la totalidad, bueno, más o menos se podría dividir en... El juego se podría terminar en unas 8 o 12 horas, más o menos. Pero alcanzar la totalidad del juego, según he podido investigar, podría alargarse a unas 20 horas, ¿vale? Para llegar al 100% y todo. Según también, del juego, no por su dificultad de avance y de las batallas, sino por la obtención de cada punto de experiencia y la experiencia que tenga cada jugador, ¿vale? El precio, al menos en Steam, que es donde yo he jugado, creo que también está para PlayStation 4 y creo... No estoy segura si está también para Switch. Ahora mismo reconozco que me habéis pillado. Y no hemos dicho nada, ¿eh? No, pero me lo he preguntado antes Ruedi y me ha pillado porque sé que está para Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y para Microsoft. Y el precio, al menos en Steam, está por 30 euros, que para la duración del juego me parece un poco elevada, pero para todo lo que contiene el juego en sí, no me parece excesivo. Ahí sí que reconozco que no me parece... Veo cosas a favor del precio y cosas en contra. Creo que podría perfectamente costar 20 euros. ¿Sabes? Porque comparo con juegos como el Hollow Knight, que te cuesta mucho menos y tienes muchas más horas y mucho más contenido, y por mucho menos dinero. Ya está. Ese es el resumen. Bueno... también el resumen ya definitivo de este juego es que es un cuento transmitido a través de un videojuego que puede ser jugado prácticamente por cualquier público y que transmite la esencia original de Trine, y que realmente, a pesar de algunos aspectos negativos que he dicho, recomiendo a cualquiera que quiera pasar un buen rato. Pues tras este análisis de verdad, habéis visto cómo es el análisis y no el fallo de análisis que intentaba Muriki. Que el tío, se comen los huevos los dos. Cuando más no sé. Nos quiere engañar diciéndoles, no, será un avance, sí, claro. Nada, vamos a comentar otro juego, otra cosa que ha traído muchísima polémica. Me gustaría comentarlo aquí porque, mira, Atsu no decía lo del PC, ¿no? Amusi que tiene un pepino de PC, yo tengo un PC decente, pero sabemos que en los últimos años la Master Race ha ganado mucha importancia, sobre todo porque PlayStation 4 y Xbox One, cuando salieron, eran técnicamente bastante flojillas y pues por el mismo precio te podías montar un PC que tirara bastante más que esas consolas, y bueno, pues hubo un auge eso sumado a Steam. Pero bueno, nos hemos encontrado que en estos años pues ha cambiado la cosa, las gráficas han subido. ¿Qué ha pasado? Pues mira, todo esto que viene, pues que con Red Dead Redemption 2, que acaba de salir para PC, se ha liado pardísima. Pero pardísima no, lo siguiente. Primero porque el launcher es una puta mierda, una basura, tal cual. Lo podéis buscar y probar, veréis que flipáis. Pero luego, lo que a mí más gracia me hace es que la gente se está sintiendo timada porque, según ellos, claro, gastarte 1000 pavos en una gráfica, como es lo que cuesta una RTX 2080... y que no puedas jugar a 4K 60 frames a todo en ultra a un juego que acaba de salir con esa gráfica, pues se sienten indignados. Y claro, se ha liado la de Cristo diciendo a la Rockstar que está mal optimizado, o que dónde van, o cómo es posible, si no la Nvidia, que no puedan mover el juego a tope. A Muniki, sigue tú, 8-1, y luego digo yo mi opinión, pero es que yo he estado flipando de la tonta que es la... Bueno, de cómo está la gente, ¿no? Bueno, sí, es los que pecerros. Es que hay mucha polémica, es que hay muchísima, muchísima polémica. El problema ya no es que hay conflictos, que ahora explicaremos un poco también la liada que hay para enchufar el juego. Es que hay el launcher de Rockstar, da asco pena y es horrible. A ver, es que también debemos de entender que si tú dices, es que voy a sacar un juego para PC, ¿qué culpa tengo yo como PCero que soy? ¿Vale? ¿Por qué me tengo que comprar una consola si tú como compañía no estás haciendo bien tu trabajo? Es decir, personalmente, ahora ya fuera de troleos, tú me dices, voy a sacar Red Dead Redemption 2, me parece perfecto, pero entonces, si lo vas a sacar, saca un juego en condiciones, no me saques una mierda, no me saques una patata, y no hablo de que Red Dead Redemption sea una patata jugablemente, no, estamos hablando de si el juego, tú en principio, los ordenadores de hoy en día, los PCs con las gráficas, llevan unas cotas bastante altas, pues se supone que tú puedas jugar a esas cotas, ¿vale? Entonces no tengo por qué comprarme una consola. Si me dices, no, es que es exclusivo y tal, ahí ya me callo, ya no digo nada. Pero si me dices, no, lo lógico es que salga algo bien optimizado. ¿Que necesitas más tiempo? Tenlo más tiempo, yo lo digo, o sea, no se nos vamos a morir. Hay un montón de juegos, hay un gritón de juegos ahí fuera. Y la gente ya ha esperado bastante también, al fin y al cabo. Un poco más no pasa nada. Por eso me refiero. O sea, que a veces, pues, oye, espérate un poquito más y acabad de matar bien. Pero es que tenga que salir Nvidia, ¿vale? Que la actualización, que la nueva actualización de Nvidia diga que la opción de los 4K no era viable en la calidad más elevada. O sea, que en lo más alto no es viable. Para poder jugar a 4K a 60, media alta. ¿Cómo? Es decir, por motivos X, yo tengo un PC brutal, yo tengo un PC bueno, pero no yo no puedo moverlo a 4K ni de coña, pero alguien que tenga un PC decente o muy bueno, quiera moverlo a 4K, no puede. Hostia. Vamos, hostia. Yo aquí voy a hacer un matiz, porque por ejemplo, una de las cosas que la gente más ha quejado es, oye, es que ¿cómo es posible que a la Xbox One X lo mueva a 4K nativo, vale, a 30 FPS, pero ¿cómo es posible que una consola de 500 pavos, que la podéis encontrar por 400 ya, mueva eso y una con un PC con una gráfica de 1000 pavos no pueda? Vamos a hacer matices. Si pones el juego en ultra, que en la Xbox One X el juego estará tirando en calidad media, claro, media alta y a 30 FPS. Pero yo lo que voy es, nos estamos yendo a un nivel de absurdidad enorme. ¿Por qué? Porque yo he investigado este tema bastante y cualquiera que haya jugado en PC lo sabe. Las opciones de alto a ultra, gráficamente, como no pongas pausa y hagas zoom en los fotogramas mientras juegas, tú no ves la diferencia. Ahora, en recursos se notan un huevo. Entonces, que la gente se ponga tan tonto, la lie tanto como la lía, de decir, ¿qué más te da jugarlo en alto? O en medio alto, que se ve igual. Se ve igual. Es que no me toquen la polla. Ya, pero estás pagando por eso, lo quieres para eso. No, exacto, yo te entiendo, Ruedi. Entiendo tu postura. Pero también entiende que si la gente se deja una pasta en algo, oye, dame lo que he pagado. No me des un juego. Entiendo que la gente se queje, pero también hay que entiendan que el juego es técnicamente muy tocho. Es que vale. Es lo que hay. Es que es lo más tocho que hay hoy en día. Vale, entonces no me lo saques a medio cocer. No, es que no está a medio cocer. Es que yo, por lo que tengo entendido, básicamente es que es demasiado tocho. Entonces las gráficas de hoy en día, a 60 cuadros, todo a tope, no pueden. O sea, hasta que no salgan las próximas no se podrá, porque es demasiado tocho. Es como cuando salió el Crysis 1, que era muy tocho, que no se podía. Lo que es jugar a todo a tope, a 30 frames, tampoco os va a dar cáncer por jugar a 30 frames. Pecerdos, que no pasa nada, que se puede jugar. O sea, mira, como... Ya está la pullica allí, ya está la pullica. A ver, Ruedi, yo tuve esta conversación hace muchos años con el tema de la diferencia entre 30 y 60, y te digo una cosa. Últimamente, que lo estoy jugando todo a 60, créeme que se nota. Se nota la diferencia de 30-60. Se nota. He dicho que no te da cáncer. No, da cáncer. Las cosas que más alabo en Nintendo, por ejemplo, que se juega. Prefiero sacrificar algo visual para jugar a los 60 que no se vea espectacularmente bien. Yo personalmente, prefiero decir, vale, le sacrifico calidad visual para llegar a los FPS correctos, a 60, que no verlo espectacularmente bien y jugarlo a 30. No, si no, estoy contigo. Y estoy de acuerdo en que si tú te gastas 1000 euros en una gráfica, esperas poder jugar todo a tope. Si estoy de acuerdo. Yo lo que vengo a decir es que, pese a todo eso, o sea, entiendo que la gente está en su derecho de quejarse, pero lo que no entiendo es que se lía tan gorda. Quiero decir, vale, sí, te has gastado 1000 euros en una gráfica, esperas poder jugar todo a tope, y en este caso concreto no puede ser. Vale, pero tampoco es el drama que la gente está poniendo, como, madre mía, me han timado. Hombre, pero tampoco, Ruedi, tío. También creo que... No te quito razón, ¿eh? No te falta razón, no te sobra razón. No, en serio, lo que ocurre es que la gente ya no es solo eso, es un compendio. O sea, Red Dead Redemption 2 para PC, hasta que lo están arreglando, ha sido un completo fracaso. O sea, ojo, completo fracaso de lanzamiento. O sea, ha dado más fallos que una escopeta feria. O sea, ha sido horrible, la gente no podía jugar. No, podía jugar. Es un poco el caso que pasó con el Batman Arkham Knight, creo que era. El Arkham Knight para PC. El día 1 era horrible. El día 1 que no se podía jugar. No es un problema con lo que pasó con Diablo 3, que era los servers que estaban petados y etc. No, es un problema de optimización y de que no se podía jugar. Es decir, a muchos usuarios, cuando intentaban acceder al Red Dead Redemption 2, les aparecía un mensaje que ponía: Red Dead Redemption 2 salió inesperadamente. ¡A tomar por culo! Y no se podía jugar. Entonces, a partir de aquí, se estaba diciendo que el problema es que lo estabas ejecutando desde el acceso directo, tienes que hacerlo desde el launcher, es que no sé qué. O sea, ha habido una página, no decir, Vandal, por ejemplo, ha cogido y ha tenido que hacer un artículo, un puñetero artículo, para poder jugar. Ya no hablo de optimizarlo, para poder jugar. O sea, para poder jugar. Es decir, opciones, tienes que salir del Red Dead 2 y tienes que salir del juego o de otro juego que se ejecute a través del launcher, cerrar el programa, cerrar todo desde el administrador de tareas de Windows, forzar cierre, volver a iniciar el Rockstar Games Launcher y entonces se instalará la actualización. Después, no usas el acceso directo de Red Dead Redemption 2 en el escritorio, ves directamente al launcher. Otra opción, vete desactivado el antivirus para solucionar los crashes. Porque hay muchos crashes o salidas abruptas del juego, entonces, que en principio se cancelan, o sea, se eliminan esos crashes desactivando el antivirus de Windows. Después, actualizar evidentemente los drivers de la gráfica. Dicen que DirectX 12 ofrece mejor rendimiento que el Vulkan, ¿vale? Entonces, luego también hay que desactivar, de la mano del PC Gamer y el usuario de Reddit, nos llega una solución para los problemas de stuttering o congelaciones, que es el juego con los equipos, con los procesadores de 4 núcleos, que se parecen solucionarse estos problemas de stuttering desactivando dos de los núcleos del procesador. O sea, me estás diciendo que tengo que hacer un lío de tres pares de cojones para poder jugar al juego. Ya no estamos hablando de optimizarlo, no, estamos hablando de poder jugarlo. Ahí está el cabreo de la gente. Y si encima le sumas todo esto, los 4K y tal, pues ya es como la guinda del pastel. Pero mucho de este cabreo de la gente viene porque es que no puedo jugar. Ese es el problema. No, entonces, ahí toda la razón, sí, sí. Ahí entonces es que estoy comprando un producto a medio cocer, roto. Que sí que sea, sí que es verdad, que lo hemos estado hablando, que después del día 1, el juego que salió la semana pasada, creo que salió, ¿no? No sé exactamente qué día salió, pero bueno, no sé si fue el día 5 o 6. A lo mejor cinco, para cuando seis. Escuchen el podcast 2 semanas ya, pero sí. Sí, en cuanto salió el juego, ya en principio ya se... sí que es verdad que Rockstar ha ido muy rápido para arreglar todos estos errores, que siempre vamos a la misma pregunta, y eso no se podía haber previsto antes, siendo Rockstar y todo eso. Bueno, vamos a correr un estúpido velo. Pero el problema es que los jugadores de PC han tenido este follón. Entonces, ni PC-erdos ni hostias, ni quejas. Yo creo que son quejas totalmente con razón. Luego ya está el típico, bueno, quiero jugarlo, que se vea los cuatro tréboles, ¿eh? El trébol de cuatro hojas, quiero ver las cuatro hojas del trébol. Bueno, vale, ojo. Pero que tú vayas a jugar un juego, tengas la máquina para jugar, y directamente te diga, por mis cojones, quema un poco. Y más un juego como este, que está considerado de los mejores juegos del año pasado. Sinceramente, y no es broma, a pesar de la broma que he dicho antes de que hay que comprarse una consola, me ha agotado solo la escuchar todos los pasos que había que hacer para iniciarlo. Es que yo no me imagino cogiendo ese juego y tener la paciencia de decir eso. No, es que no. Enviaré la mierda. Directamente intentaría recuperar mi dinero. Si el juego en un día, me digo una cosa, yo quiero jugar el primer día, vale. Hostia, el primer día ha salido con más fallos, pues eso, parecía el Titanic, es un día. Pero si luego el día 1, el día 2 lo arreglan, oye, pues quizá tampoco hace falta ser más papistas que el Papa, ¿no? Oye, pues bueno, he tardado un día, lo que hemos dicho antes, espera un año y medio. Bueno, por un día no me voy a morir. No, pero es también un juego que en teoría han tenido que testear muchas veces ya antes. Sí, sí. Ahí es lo que me parece bastante ridículo. Sí, pero yo, por ejemplo, yo no devolvería el dinero ahora. Bueno, sí, era un poco exagerado, la verdad. Sí, pero sí, eso, no, pero te entiendo en caso de que, coño, ¿qué pasó con el Batman Arkham Knight? ¿Pasó eso? Es un juego injugable. Pero el Batman Arkham Knight no lo arreglaron al día 2, lo arreglaron a los 3 o 4 meses. No, es que no lo arreglaron. Ese es el problema, es que no lo arreglaron. Entonces sí que devolvieron el dinero y me parece lo que dice Marta me parece totalmente cuerdo. Es que es así. He pagado por una cosa, no me estás dando esa cosa, devuelve el dinero. Punto. A ver, es que no se hace con otras cosas. Claro, sí, correcto. Claro. Correcto. No hace falta que sean videojuegos, es que se hace con muchísimas otras cosas. Lo devolvemos. Pero, si no funciona, fuera. Claro. Pero me refiero que dar ese día de margen, me parece que, bueno, oye, podemos dar ese día de margen. Pero cuando ves que pasa una semana, dos, y ya, hostia, ahí ya, ¿qué cojones estáis haciendo? Qué poca vergüenza hay que tener. Pues bueno, yo creo que ahora sí que sí, ya lo podemos dejar por hoy. Ha sido un express que lo hemos dilatado bastante, pero creo que ha valido la pena porque el contenido era muy interesante. Así que nada, agradezco a los oyentes que estéis aquí una semana más. Nos vemos dentro de otra semanita. Gracias a Muniki Tsuno por estar por aquí. Y bueno, pues nada, nos vemos. Chao, pescado. Qué agustico el no presentar, tú. Qué agustico se está. Mira cómo se acomoda de rápido, ¿eh? Ya ves. Y es que Train 4 es un juego redondo, a mi parecer, ¿vale? Y bueno, este es el final de mi análisis. Amu, aprende un poco a resumir. ¡Vamos a la mierda! Bravo, Chuno. De momento, te pongo un 10 de 10. Vale, gracias. Seguramente la última frase habrá que borrarla porque, sinceramente, ni me acuerdo qué estaba diciendo. Lo siento. Lo arreglamos. No te preocupes. Vale. Bueno, básicamente, os quedáis con que eso, se desvelan facetas de los personajes y que son interesantes y ya está, ¿vale? Porque hay con esto un poco culo. Sí. Vale, continúo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo rapidito. Joder, porque anda que no da por culo ahora el yo servidor. Yo tardaré, pero al menos yo lo he hecho de un tirón. ¡No! La próxima vez que vea a Monique le voy a hacer el cascanueces. Por favor, no esperaba menos.